Bienvenida, bienvenido, bienvenide a La Voz de lo Invisible, un espacio donde lo invisible toma voz y la palabra se convierte en cuidado y acción política. Buenas noches, queridas, queridos, queridas oyentes, quienes estéis al otro lado de esta tecnología llamada radio, en la intimidad de vuestros espacios, ¿no? En mitad de vuestros propios procesos, quizá en silencio, quizá intentando entender algo que todavía no tiene nombre. Y hoy vengo con otro nuevo episodio de La Voz del Invisible y quiero pediros algo. Que bajemos un poco el ritmo, que no intentemos entenderlo todo de golpe, que simplemente estemos escuchando desde ese sentir y el dejarse también atravesar por lo que vamos a escuchar, porque lo que traigo hoy no es cómodo, pero es real, digamos que es algo real y que nace desde las sombras, ¿no? Pero que es muy importante visibilizarlo también, porque hoy vengo a hablaros de agradecer. De hecho, en teoría iba a hacer otro episodio con un amigo mío poeta, pero el pobre tico se ha puesto malito de angina. Ay, qué mal, me estoy riendo, pero es mi risa nerviosa, ¿no? Me pongo nerviosa en la radio, fíjate. Mira que lo he hecho varias veces, pero aún así me pongo nerviosa, queridos, queridas, queridos oyentes. Yo y mi risita nerviosa y tan risueña como soy siempre. En fin, perdóname, Charlie, por reírme. No quería hacerlo. Me ha salido solo, me ha salido del alma. De hecho, deseo que te mejores lo antes posible y que puedas venir en otra oportunidad a la radio para contarnos pues tu proyectito, ¿no? Bueno, ya esto lo dejo en stand-by ahí para hacer aquí suspense sobre lo que Charlie hablará en Poeta en Bicicleta y ya no hago más spoiler. Ya vendrá, ya vendrá. Pero bueno, el caso es que he tenido que improvisar y aprovechando que hablamos la última vez con nuestro querido Jorge Olmos, un artistaza que espero que hayáis escuchado ese episodio porque va relacionado, ¿no? Así que hoy vamos a hablar del agradecimiento, pero no de... Bueno, él estuvo recitando el último poema, iba de los tiros y yo también quería haber recitado un poema, pero no me dio tiempo. Es que nos empezamos a enrollar ahí a cascas como a tanto a mí me gusta. Además hablaba tan bien y bueno, pues al final dije, es que... Ya lo haré yo en otro momento, no te preocupes, y lo hilo también con hablar sobre el agradecer. Para no dejar el episodio ahí como ¡pum! Ya está este poema, os dejamos con la herida abierta ahí. Y bueno, así que al final me ha venido bien hasta que Charlie me dijera que no para hilarlo así. El caso, he tenido que improvisar aquí rápidamente. Encima estoy muy cansada porque he dormido súper poco en mi día libre de curro. La Semana Santa, la gente que trabaja en hostelería, la verdad que un súper abrazo y mucho ánimo. Bueno, en general la gente que trabaja en Semana Santa, que se masifica todo y es bastante duro. Pero bueno, la hostelería, encima de ir al Alpujarra, que es últimamente la atracción turística más favorita de la gente. Mucho ánimo a la gente de hostelería en general, ya está, da igual que el lado. Pero bueno, yo lo hablo desde mi posición de allí. El caso, vamos a hablar de agradecer, del agradecimiento. Y no sé, de lo que suena bonito, ¿no? De las típicas tacitas o de los sobrecitos, del azúcar, ¿no? Que te pone ahí una frase ahí súper Mr. Wonderful, ¿no? Como se decía antes, creo que eso ya se ha quedado old fashioned. Vaya inglés tengo, en fin. El caso es que en esta típica frase se dice, pues, cuando todo está en orden, ay, que la vida es súper bonita. Y yo vengo a hablar de ese otro agradecer, el que nace cuando una está rota, roto, rote. Cuando agradecer no es una elección, sino casi una contradicción, porque, a ver si me explico. ¿Cómo se agradece cuando lo que estás viviendo te está derrumbando, te está atravesando? ¿Cómo se dice un gracias a ese dolor, a ese sufrimiento, cuando lo que hay dentro es esa tristeza, ese vacío, incluso esas ganas de desaparecer? O sea, ahí es donde empieza lo importante. Si habéis escuchado lo que el último poema de Jorge, lo hacía desde ese lugar que no intenta suavizar la realidad, ¿no? Hablaba de un agradecer que no es limpio, que no es amable, que no es inmediato. Un agradecer que nace desde la grieta, desde lo que nos atraviesa. Y eso es profundamente honesto. Y yo quiero hablar de esto también desde esa honestidad. Porque, a ver, este poema yo lo recité en la llanda de poesía en Ebro gracias a que escuché a Jorge sobre este poema de agradecer. Y fue, es que yo lo tengo que traer y de hecho se lo dediqué a él. Porque, bueno, yo a él le tengo un gran estigma porque me inspiró en unos momentos muy duros de mi vida a volver a creer en mí como artista, al ver que hay gente que se sube al escenario y que pone su corazoncito y se abre y decir, guau, igual que mi amiga Ali, creo que ya lo conté en el programa anterior, no me acuerdo mucho ya. Pero bueno, repito, no pasa nada. Ali también me inspiró y lo agradezco muchísimo porque estaba en una etapa muy negativa de mi vida, en una etapa depresiva, y me ayudó mucho el escribir, una forma de expresión que te ayuda también a coger y gestionar tu movida interna, y lo convirtió en un fanzine que luego lo pondré, ¿vale? Pero bueno, el caso es que desde la psicología y desde la experiencia de muchas de las personas que nos están oyendo, incluso la mía propia, sabemos que atravesar una mala racha no es un proceso lineal, ¿verdad, gente? No es estar mal y luego estás bien. Lo voy a llevar al terreno de que es más una especie de territorio, o sea, en el sentido de que es un territorio en el que una se pierde, en la que uno se pierde, se rompe, se contradice y a veces se encuentra de otra forma que no nos agrada tanto, pero que es muy necesario también llegar a ese punto de inflexión y a ese tope de no puedo más con mi vida, no puedo más con mi alma. Y aquí entra algo fundamental, el concepto de la resiliencia. No sé si sabéis lo que es ser resiliente, palabras así muy coloquiales. La adversidad, ¿no? Los problemas, los enfrentas y los encaras y sigues para adelante pese a todo lo que te está atravesando, pese a todo lo que te está hundiendo, tienes esa fortaleza y esa capacidad de continuar con la vida y de aprender de ello y de coger los aspectos positivos de lo que te está en ese momento pues poniendo en el subsuelo, ¿no? Llevándote ahí a las profundidades de tus sombras. Y bueno, la resiliencia no es de estos discursos fáciles, no convierte el dolor en una historia de superación rápida, no quiero que os quedéis con esta idea. O sea, la resiliencia real no tiene esta parte, o sea, sí es muy fácil decir, así voy a ver lo positivo, pero no, o sea, la resiliencia real es quedarte cuando todo lo que está en ti, todo lo que estás sintiendo quiere huir, tú quieres huir de ahí, no te agrada obviamente estar en esas situaciones. Es sostener lo que te duele sin anestesiarte del todo, en el sentido de que sí, estás siendo consciente de que tienes ese sufrimiento y lo estás intentando aceptar de la manera que mejor puedes, es habitar tu cuerpo incluso cuando no lo reconoces. No, a mí me ha pasado, no sé si habéis tenido etapas así más chungas, pero ese seguir respirando cuando no ves sentido a la vida, cuando, a ver, no sé si me estará escuchando bien, sí, yo creo que sí. Y eso es un trabajo que no se visibiliza, que la gente no ve, ¿no? O sea, tú pones tu buena cara o no, a lo mejor te están mostrando tal cual estás. Yo, por ejemplo, me acuerdo de una etapa muy negativa que tuve también. Me costaba mucho poner mi personalidad de ser súper alegre, de ser súper risueña, y estaba muy preocupada y amistades mías, familiares mías también estuvieron muy preocupadas por mí y joder, no es fácil, está muy invisibilizado, ¿no? un trabajo interno que no se aplaude, que no se ve, que no encaja en los relatos del éxito que tenemos en la sociedad hoy en día, pero es que quizá es de uno de los trabajos más profundos e íntimos que una persona puede hacer, ¿no? Que yo creo que todo el mundo en algún momento hemos tenido una etapa así más difícil, por así decirlo. Porque cuando uno atraviesa ese lugar, cuando uno no huye, cuando uno lo niega, cuando uno se abandona del todo, empiezan a pasar cositas. Y no desde esa rapidez, esa inmediatez. O sea, no tampoco hay una mega super guay, super cambio, transformación y aquí llega, ¿no? O sea, son cosas reales de poquito a poquito, despacio, que van surgiendo y empiezan a generarse de esa lentitud, que también es algo que hay que apreciar y disfrutar de ese proceso. Y se genera un espacio donde uno puede mirar distinto, puede empezar a sentir diferente, para que algo nuevo nazca y empiece a existir. Algo que aún no tiene esa forma, que a lo mejor te gustaría más, nos gustaría más, pero bueno, va comenzando a tener otra mirada más, no sé cómo decirlo, más pura, más auténtica, más, o sea, no tanto desde ese bucle sin fin en el que entra de espiral de negatividad, ¿no? Empieza a ver las cosas con otros colores. Ya empieza a sentir de nuevo. Y ahí en ese espacio aparece algo muy chiquitito, un gestito, un temblorcito. Y eso coge y te da fuerzas para continuar, ¿no? Entonces, yo quería compartiros también para que sintáis un poco de qué va este agradecimiento y qué se puede llegar a sentir, ¿no? Poema que iba a recitar en el programa anterior. Pero que al final no dio tiempo. Y lo nombro de una forma que me parece brutal, ¿no? En el sentido de que no sabes si es vida, si es ruptura. Y es que es exactamente así cuando agradeces desde la sombra, desde lo más desagradable que te pasa en la vida. Porque crecer, transformarse, salir de cierta dinámica, romper ciertos patrones, no siempre se siente bien. Se siente como perderse más, como romperse más, como dejar atrás partes de ti que aunque te duelan, también te sostenían y dejar esas partes tuyas, dejar que mueran y dejarlas morir, no siempre es fácil y no siempre una está dispuesta a dejarlo, ¿no? Y de agradecer desde ahí es tan difícil, pero yo creo que deberíamos de agradecer más esto. Porque gracias a estas cosas somos como somos hoy en día, ¿no? Y porque si agradeces, parece que estás justificando, ¿no? A mí me pasaba, ¿no? Que cuando agradecía a veces que estaba justificando el dolor. O como si decir gracias por estas cosas me fuera a traicionar, no sé, movida psicológica. Pero no, y esto es importante decirlo claro. Agradecer no es justificar lo que te ha herido, ni no es romantizar una depresión, por ejemplo. No quiero que os llegue este mensaje. No es decir que todo el mundo tiene un sentido bonito por la vida. Agradecer en este sentido es otra cosa. Reconoces que a pesar de todo, algo de ti ha resistido, esa resiliencia, ¿no? Ese ole tú, porque pese a todo lo que has pasado, has seguido adelante y que incluso en medio de ese vacío has continuado nadando a contracorriente, ¿no? E incluso roto, sigue aquí, en esta vida, ¿no? Un poco llena de cal de arena, ¿no? Como se suele decir, de sufrimiento, pero también tenemos muchos momentos en los que podemos encontrar ese ápice de felicidad. Y en el mundo en el que vivimos, esto es algo profundamente político, porque vivimos en una sociedad que no sostiene este dolor. Siempre tenemos que tener esa careta, ¿no? De, ay, estoy súper bien, o lo típico, ¿no? Que se dice, ¿cómo estás? Pues, bien, ¿quién de verdad te dice cómo está también? Porque todo el mundo puede parar aquí a profundizar con cualquier mundo y no siempre tiene la confianza para abrirte de esta manera, ¿no? Pero no hay espacios donde la tristeza sea larga, no hay espacios para la depresión real, ¿no? O sea, como, ay, sí, venga, no llores, venga, no estés mal, venga, no sé qué. No hay espacio para este proceso lento y de transformación que no es de la noche a la mañana. Y es que lo quiere, la sociedad no sostiene este dolor y lo quiere rápido, resuelto, silenciado, invisibilizado, ahí, pum, pum, pum. Ya está, te pones bien seguida y a seguir siendo productivo, productiva, productive. Ahí, a tope, todo el rato. Y no, entonces cuando una consigue seguir, después de que te hubiera atravesado todo este, todo esto, todas estas situaciones, cuando uno no desaparece, decide no desaparecer más, ¿no? Cuando no encuentra ese mínimo gesto de gratitud, para mí esto es resistencia y resiliencia. No como algo bonito ahí, super happy flower de la vida, ¿no? Sino como algo profundamente humano, profundamente real. Y yo quiero visibilizar esto. Y desde ahí, desde esa resistencia, nacen cosas muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, a mí nació este fanzine que hablaba antes. Bueno, y también te tienes que enorgullecer de haber salido de ahí, aunque haya estado en épocas muy chungas y en momentos muy chungos. De hecho, hay gente como que se llega a quitar la vida por este tipo de situaciones, de cuando ya cae en depresión aquí profunda. Y por otros muchos más motivos que no me voy a meter, porque si no empiezo aquí a abrir melones y melones y no acabo. Y bueno, aparece esa sensibilidad nueva, una forma más profunda de mirar, una capacidad distinta de sostener tres situaciones. Una vida que no niega la oscuridad y que tampoco se deja tragar por ella. Y bueno, si te vuelve a pasar, pues no pasa nada. O sea, es lo más normal del mundo. Para eso estamos también, para seguir aprendiendo y para seguir dejándonos atravesar. Pero igual ya lo hace desde otro mirar, desde otro lugar, ¿no? Así que por eso hoy quiero compartir este poema que nace justo de ese lugar, justo donde el agradecer duele y al mismo tiempo es una forma de resistencia. Pero sigue algo vivo ahí dentro, sí, algo late aunque duela. Un poema que no intenta pues solucionar nada como tal, es que no busca consolar de forma rápida, sino que se queda ahí, nombra, atraviesa, tiembla. Quizá en ese temblor podamos reconocernos. Así que os invito a escucharlo sin prisa, a dejar que os toque donde os tenga que tocar. Así que bueno, esto es Gratidão. Que como sabéis, amo el portugués. Vale, un momentito, lo estoy buscando. Lo tenía aquí hoy, se me ha descuarajingado aquí algo con, bueno, yo qué sé. Tengo la voz un poco regular, por favor. A ver, voy a beber un poquito de agüita primero, si me lo permitís, para que me salga bien. Uy, igual he hecho mucho ruido ahí. Vale, allá voy, gente. Que lo disfrutéis. A veces agradecer se asemeja a intentar encender una cerilla en papá mientras se encharca de tus lágrimas de sangre. La pequeña Ju cierra los ojos. Hay días en los que la tristeza me queda enormemente y tan solo la trago mientras me adentro en verdades que te atraviesan hasta el hueso. Y entre tus cavidades aprendí a querer mi propio ritmo interno y mi propio infierno. Y yo me encuentro más un día en tu pesar. La pequeña Ju abre los ojos. Me topo con tu susurro torpe mientras me recuerda que continúo nadando en nuestro vacío y mientras parpadeo. Y yo me atrevo a agrietar tu crisálida desde dentro. En apenas un temblor empuja tus paredes donde me ío deshaciendo en silencio. Ese gesto mínimo que ni yo misma distingo si es vida o ruptura, parece eso que llaman gratitud. Pero yo me hago la sorda. No quiero aceptar que agradezco haberte conocido. Tu depresión que me ha roído el alma. Si te agradezco, siento que me convierto en una fisura que deja entrar un soplo que no pedí mientras huele mi muerte. Agradecer desde la crisálida es dejar que un pedacito de mí se muera para dar un espacio a que una vida aún sin forma empiece a latir. Agradecer es la torpeza feroz de dar gracias con la boca llena de escombros mientras abrazas tu luz con las manos ensangrentadas. Agradecer es pisar tu propia sombra, y aún así, agradecerlo. Y ahora, la pequeña Ju te da las gracias por darme tu sostén, aunque aún le hagas temblar. Hoy agradezco este cuerpecito medio roto que insiste en amanecer cuando yo me había convertido en incendio. Hoy agradezco la versión de mí que se niega a morir del todo, la que revierte los prismas y encuentra ese ángulo donde el desastre ya no me devora. Tan solo me reconoce. Hoy agradezco al filo que antes me abría en canal y ahora tan solo señala el lugar donde aún respiro. Hoy agradezco porque para mí agradecer es una forma de renacer mientras revive. Y revivir te duele de una manera que también te sostiene. Hoy agradezco porque cada gracia dejar morir la piel vieja pa' que nazca otra que todavía se esconde. Hoy agradezco porque agradecer es romper la crisálida mientras tiemblo y aún así salir rota pero viva. Agradezco porque aunque me quiebre, aunque me duela, aunque no entienda este mundo que me sangra, sigo caminando y cada paso es un latido, es un gracias arrancado en nuestra oscuridad con tus dientes. Gracias, hasta ahí ha sido el poema de gratitud. Espero que os haya resonado algo y que os invite también a agradecer esta sombra, ¿no? Y quizá después de esto no salgamos con respuestas, pero sí tal vez con algo más honesto. Que la intuición de agradecer no siempre significa desde salud, sino que a veces agradecer sombras, contradicciones y dolor que se transforma en algo que apenas es perceptible, pero que está ahí, vivito y coleando. Y que la resiliencia no es no romperse, sino al contrario, romperse y aún así continúa. Espero que esto también os haya animado a, si en algún momento habéis tenido una etapa durilla, reconciliaros con esa etapa y decir, bueno, gracias a esto estoy aquí desde otro lugar, ¿no? Así que, mi querida gente, aprovechando que estamos en este lugar tan delicado donde hablar de agradecer se vuelve casi un acto de valentía, quiero compartiros este fanzine, que esta vez no va a ser en espacio de papel, sino en voz. Si alguien lo quiere, pues me contactáis al correo que dejaré luego al final del episodio. Y yo qué sé, hacemos cualquier forma posible para que lo podáis tener. Es un fanzine en formato audio que lo grabé gracias a mi queridísimo tío, mi tío y padrino, mi tito Antonio. Y lo grabé en diciembre, ahí hace tiempo. La verdad que dije, buah, pues igual es buen programa para sacarlo porque nace eso desde las sombras, ¿no? Desde una etapa muy depresiva de mi vida. Bueno, muchísimas gracias, tito, por haberme dejado tu super estudio ahí casero en tu casa y haberme lo dejado grabando, y por fin lo voy a sacar a la luz en algún lado. El caso es que este fanzine nace de esa etapa en las que una no escribe para que la lean, sino para romperse del todo y descubrirse constantemente, de esa etapa, de esos momentos en los que las palabras pues no son un adorno, son un lugar donde quedarse a salvo, un refugio. Y ahora que lo miro con un poco más de distancia, me doy cuenta de que ahí ya estaba ocurriendo algo, aunque en ese momento no lo supiera, porque incluso en los momentos más oscuros, pues hay una parte de nosotros que sigue buscando ese sentido, que sigue intentando entenderse, que sigue de alguna manera pues queriéndose, ¿no? De sí, Sí, no sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero es ahí donde aparece una dualidad, esa dualidad tan extraña, ¿no? De perderse y a la vez encontrarse, la de no reconocerse y sin embargo empezar a mirarse de otra forma en la que te empieza a reconocer, pero de manera diferente. Entonces, no te reconoce, es como todo el rato esa dualidad, ¿eh? La de que te duele, pero también aprender a sostener ese dolor con un poco más de cuidado, con ese cariño, con esa aceptación. Entonces, parece que ese dolor pues dure de forma diferente todo el rato estas dualidades. Y desde ahí, desde ese lugar tan contradictorio, nace madre mía, no sé ni nombrar ahora. Es que me cuesta a veces las TR ahí. Nace retrospectivas poéticas. Pequeño fragmento de lo que fui, de lo que me dolió, de lo que sin darme cuenta me estaba transformando. Porque sí, aunque cueste decirlo, aunque aún tiemble al nombrarlo, también agradezco esta etapa de mi vida tan dura. No por ese sufrimiento en sí, sino por lo que me rompieron y me ayudaron a morir, a dejar morir para, bueno, nacer otra versión de mí. Y me obligaron a ver otra parte de mí y que hoy en día estoy aprendiendo a amar, ¿no? Y que me ha enseñado a sostenerme de otro lugar y no sé, me ha ayudado mucho a acercarme a quien soy hoy. Así que si sentí que este espacio también puede ser un refugio para ustedes, os invito a escuchar este fanzine. Además he puesto música también de mi querido tío, que es un pedazo de artistazo, se llama Antonio Gallardo Saxo, en YouTube por si queréis bichear lo que hace. Vale, sí, sigue grabando esto. Venga, hazlo con el oído, dejad que bien abierto, ahí que empape bien, que os acompañe y disfrutarlo también. Quién sabe, quizá en algún verso, en algún silencio, en alguna pausa, os encontréis un poquito también como acabé encontrándome yo en su momento, aunque la última frase, si no recuerdo mal, era que continúo encontrándome o algo así, o... Bueno, siempre considero que continúo encontrándome siempre. Bueno, siempre considero que el encontrarse es continuamente un bucle, una espiral. Aquí os lo dejo. Retrospectivas poéticas por Julia Ruiz. Punto de encuentro. Renacimiento. Últimamente me siento tan perdida que no sé dónde continuar buscando para encontrarme o encontrarte. En busca del camino de la introspección. Me miro al espejo y tan solo consigo observar un reflejo de la pequeña Julia perdida en el laberinto del yo. Tengo miedo de este temporal efímero de la contemplación del ser. Me adentro en la sinuosa danza del misterio que oculta mi alma marchita en el frío del olvido. Me encuentro en el limbo entre el correr constante de la búsqueda del abismo y el soltar de las arduas cadenas de una mente sumergida en la confusión del ser. Contemplo la silueta de un alma rota y vacía, deleitándose con la sinfonía del tiempo perdido, con la melodía del recuerdo de la piel del ser, resonando en silencio al compás de las partituras que retumban en la persecución de mi esencia. Y en el eco de la duda, recorro un sendero interno repleto de jardines de tormenta, de miedo y anhelo, buscando respuestas que nunca tropiezan con la flor del encuentro, con la voz de la identidad del ser. Mira cómo delinea su perfil y pincela con suavidad tono opaco, concentrando pigmentos cromáticos en ilimitadas mezclas intensas de vivacidad, aun cuando se encuentra rota por dentro. Últimamente no paro de escuchar el susurro de tu voz recorriendo todos los puntos existenciales que taladran mi piel. Me apuñalas el alma gritando libertad, sentir, respirar, existir, vivir. Temblores en las sombras calan mis huesos presos del silencio, del abandono, aislando mi anhelo de sumergirme en la catástrofe del ser, en el profundo trance de la desconexión del alma. No paro de cuestionar si estoy huyendo, si me resisto a escapar de la voz de la crisis existencial, el por qué no me atrevo a remover las entrañas del miedo desbordante a salvarme, el por qué no quiero adentrarme en el espejo de la introspección, en la desnudez de mi esencia. Me acostumbraba a querer un lugar donde hundirme, a que mis pasos marquen un ritmo extenuante que no me aten al inminente, a que mis cicatrices aviven este cuerpo desquebrajado, a que mis lágrimas se petrifiquen en estalactitas colgando en una penumbra helada, cegándome en la oscuridad, sin poder percibir cuándo llegará el momento de encontrarme. Cómo se eterniza el tiempo ante la belleza indescriptible de la libertad de la conciencia de una mente hermética. Quien se sumerge en tu escrito, quien contempla desde la perspectiva del espacio el esqueleto genuino que lo define, quien respira tu atmósfera bañada de una profundidad exenta de libertad que va sembrando caos y soledad, quien comprende la insondable condición humana apasionada, quien desconfía en el incuestionable poder de la razón liberada de sombras accidentales que hunden nuestras raíces en juicio de gotas cromadas de autenticidad falsificada. ¿Quién se atreve a erosionar tus raíces primordiales para percibir el decurso de lo eterno con intolerable ligereza? ¿Quién penetrará en la esencia destilada de la existencia inmunizada frente al influjo del movimiento entre el espacio y el tiempo, entre las fronteras de la locura y la razón? Quien se adentrará en tus fenómenos internos cuya elegancia más profunda ansió capturar con una fragancia verdaderamente admirable. Quien secuestrará el saber de la antigua celda de la pasión sumergida en el cosmos entre las masas de nuestros cuerpos desnudos e inestables. Quien acariciará tu alma metafísica, pero no la razón última de la tentativa de armonizar la mecánica clásica de tu sistema de referencia privilegiado de semblante evocador e hipnotizante. Quien continuará nostálgicamente apegado al complejo de culpabilidad de reflejar una identidad incorruptible desbordando la imaginación que hoy atesora la humanidad, quien se ceñirá a una métrica relativista que puede palpar el abismo de la espacialidad de la configuración efímera de la belleza y la muerte ante la sensibilización de nuestros cuerpos situados en su seno, ante los días despejados, descompuestos, en un prisma temporal quebrado en mareas altas de oleadas rojas que dosifican tu existencia impregnada del desbordante miedo al compromiso. Quien se encargará de la brillante destrucción del éxtasis emocional ante un corazón que no es capaz de amar, porque quizás el amor no exista ante el fluir instantáneo en los ojos hipotéticos de la esperanza de encontrarte perpetuamente en movimiento en el vacío. ¿Quién me salvará, pues, de esta locura frenética si no es aquella persona que conozco apenas 2 días en los que he vuelto a sentirme viva, confiándole estos pedacitos recopilados de lo que queda de la autoformación de mi esencia? Espero que puedas perderte en la introspectiva de tu condición de artista. Y mi querido, querida, querida oyente, para ir despidiéndome, he de decir que, bueno, está saliendo La Voz del Invisible y quería agradecer a mi queridísima, ya que estamos hablando aquí de agradecer, ya no solamente quiero agradecer estos malos momentos, ¿no?, sino también a esas personas que te ayudan y te sostienen, ¿no?, y te apoyan en estos momentos difíciles, y sobre todo, quiero aprovechar y agradecer a mi queridísimo Juan, que a lo tonto lo estoy mencionando en varios episodios ya. Y es que es verdad, yo siento que sin ti este programa no saldría adelante de la misma manera. Juan también tiene una radio, o sea, un espacio en Radio Almaina. Ahora hago la promo bien. Y casi sin querer, pues ya estoy cumpliendo uno de los objetivos del programa, que no fuera solo mío, ¿no? Que fuera aquí un conjunto, o sea, una comunidad donde cuanta más personas nos unamos para visibilizar la sociedad, las cosas de la sociedad mejor. Y a Juan ahora le toca pues, ayudarme en la forma, en el modo, que ya me está dejando ahí volar cual pajarito libre. Porque ahora tengo otra madrina, ya va soltando también que era necesario. Y te quiero entrevistar en un momento, ¿eh? De mí no te libras, Juan, si me estás escuchando por ahí. Bueno, es broma, solo si quieres, claro. Ya sabéis que desde la gente siempre que le apetezca y sin ningún compromiso. Así que quien participe y que se haga con total libertad y en un espacio totalmente seguro y que nos cuidemos también entre las personitas que estemos aquí pues, abriendo nuestra voz para visibilizar situaciones. Volviendo a Juan, muchísimas gracias con todo mi corazón. Y a todo el equipazo de Radio Almaina que permite que todos los programas autogestionados se emitan en su correspondiente espacio. Entonces merece un reconocimiento colectivo, no solamente por mí, queridos, queridas, queridas oyentes. Vamos a agradecer a nuestro Juan, si nos está ahí oyendo, y a nuestra querida Radio Almaina, porque ya no solamente me han incentivado por estar aquí, sobre todo Juan, ¿no? En este caso hay pico pala para que me enseñara las cosas, para saber grabar, para lo que sé, ahí para editar sobre todo. Madre mía, con la edición que mal le estoy pasando al principio, lo he pasado. Ya no, ya sé, ya lo hago un poco más rápido, pero al principio me tiraba de horas que en fin. Con su santa paciencia, además que yo se me pregunto nada, un poco caótico, ahí pipi. Pero nada, ahí con los videotutoriales, para editar, súper bien, que encima soy una boomer de la tecnología y me cuesta, es un mundo nuevísimo, me ha facilitado tanto que te lo agradezco millones. Y bueno, pues os voy a hacer ya bromo de Juan, ¿no? De que os lo presenté en el primer episodio piloto. Y él tiene un proyecto que me parece precioso, un programa de radio en Radio Almaina, que se llama El Canto de la Tripulación. Un programa que muchas cosas a la vez, poesía, relatos, radioficciones colectivas, pero sobre todo un espacio donde la gente puede poner su voz, sus textos, su imaginación. Yo estoy aquí gracias por haber recitado en su programa. y es una producción radiofónica que se teje entre Granada, Bilbao, entre radios libres como Radio Almaina, Irola Irratia y 97 Irratia, espero haberlo dicho bien. Y me encanta porque siento que su programa de radio se parece en esencia al mío, ¿no? O sea, ya nos dice mucho, esto no es solamente radio, programa de radio, esto es una red, esto es una comunidad, esto es cultura, resistencia, como me gusta esa palabra, que se hace de abajo, de lo que el sistema hoy en día no quiere visibilizar. Y entonces, mi gentecita bonita, si escribís, si os gusta la poesía, si tenéis algo que contar, simplemente te os apetece probar con vuestra voz, podéis participar mandando vuestros textos, vuestras ideas, vuestras locuras sonoras a elcantodelatripulacion@riseup.net. Lo colocaré también escrito y se emite los sábados a las 8 de la tarde, repiten los miércoles por la mañana, pero más allá del horario, lo bonito es que es un espacio abierto, vivo, colectivo, y en un mundo donde casi todo está ya dicho, medido, producido, encontrar lugares donde todavía se puede crear en común, es un acto político muy necesario. Y bueno, también si os interesa la radio hecha desde lo comunitario, lo político, podéis echarle un ojo a otro proyecto suyo donde está, que se llama De Raíz. También lo colocaré. Otro de esos espacios que nacen desde abajo, desde esa necesidad de contar el mundo de otra manera. Y ya está. Así que desde aquí todo el amor al canto de la tripulación y a toda la gente que sigue haciendo radio libre, que además es un trabajazo. Vaya promo me ha salido ahí ahora que lo estoy pensando. A ver si me lo explico para mi propio programa, que cuando me entrevistó me promocioné horrible. Y bueno, también estaba súper mega cansada de reconocer. Y cuando mis neuronas colapsan, como es obvio, me cuesta, ¿no? Como a cualquier persona cansadita. De verdad, en definitiva agradezco tanto a las personas que dedican su tiempo a esto. Y de paso, un súper besazo a mi querida Silvia, que ahora es mi madrina, me está ayudando a volver a recordar cómo se grababa. Y que es súper mega linda y me encanta hacer este tipo de cosas por conocer este tipo de gente tan chula. Y un súper besazo colectivo también para mi Silvia y toda la gentecita que apoya este proyecto tan lindo y necesario. Es que claro, se dedica mucho tiempo, en verdad, la gente se valora, cuando está de dentro se valora más, ¿no? Lo típico que dicen cuando trabajas cara al público, valora mucho el trato luego cuando te están atendiendo a ti, ¿no? Y bueno, se debería de apreciarlo más si tú sabes lo que es estar atendiendo al público y quieres que te traten bien. Al menos yo lo valoro mucho desde que está de cara al público. No sé, te vuelve un poquito más consciente, ¿no? El caso es que, claro, yo, como he comentado, me tiro mucho tiempo preparando, entre que luego graba, edita, que si la música, que si no sé qué, no sé cuánto, bla, bla, bla, se te va el tiempo, pero, o sea, no me importa dedicarle todo este tiempo, es muy necesario. De hecho, os animo a tomar esta palabra como acción social y política, que valoro muchísimo los podcasts y la radio, sobre todo ahora, ¿no? Estos medios de expresión. Gracias, Radio Almaina, por favor, se me ha olvidado de agradecerte también ahí bien. Porque ahora, gracias a eso, nos podemos escuchar en mi sintonía favorita, que es Radio Almaina desde ya. Desde que lo he conocido es mi sintonía favorita de radio. Y bueno, el caso es que no se ve todo esto de normal, el trabajazo que hay detrás, así que consumamos de forma consciente. Os lo dejo ahí para reflexionar, cada uno, cada una, cada uno en sus casitas, donde me esté escuchando. Es que sí, estoy muy orgullosa de este programa, de cómo están quedando los episodios, incluso estando fuera, habiendo tenido que hacer malabares con todo, y porque grabar pues no ha sido fácil con mis circunstancias en las que he estado, ¿no? Pero sin el estudio, y es un gustazo ahora grabar en el estudio, de verdad, o sea, yo estoy aquí living, y bueno, como ya sabéis, ha sido improvisada, adaptarme, grabar como se puede, con lo que hay, como la vida misma, y al mismo tiempo ha sido darme cuenta, ser más consciente de que cuando algo, una persona, ¿no?, tiene algo importante que decir, encuentra la forma. Y este programa para mí lo es. Para mí significa muchísimo que La Voz del Invisible salga adelante, no solo como un proyecto de vida en lo socioprofesional, sino como parte de mi forma de estar en el mundo, como parte de mi activismo, como una manera de aportar, aunque sea pequeñita. Y yo creo en estos granitos de arena, en lo que hace que una persona se suma a lo que hace otra y otra y otra y otra y otra y otra y así. Y al final, sin darnos cuenta, vamos construyendo algo colectivo, vamos haciendo ruido. Algo que nos ayuda a sostenernos, que transformamos y que abre espacio pues para estas otras voces, ¿no? Se hace un efecto dominó. Para mí este programa es este lugar desde el que intentar aportar un poquito al mundo de una manera más justa, más consciente y más habitable. Ay, es que me pongo muy sentida. Venga, para ir cerrando, agradecimiento especial también a Radio Almaina por sostener espacios como este, por hacer hueco a las voces que no siempre tienen lugar, a lo frágil, a lo incómodo, a lo que no encaja en la sociedad. Y aprovechando que estamos aquí de agradecimiento, agradecer justamente que hemos ganado. Radio Almaina no se calla, literalmente, por fin. O sea, para que os ponga en contexto, vengo a decir aquí una cosa muy clara de una polémica que hemos tenido. Bueno, yo no he estado presente, pero me han estado contando y he estado un poco informándome. Y durante casi 2 años y medio... pues Radio Almaina ha tenido que pelear por algo que nunca debería haberse cuestionado, el derecho a existir, a emitir y a comunicar libremente. Que bueno, ya os pondré la información sobre todo lo que ha pasado en la descripción, porque bueno, no, yo ya quiero dedicar un episodio exclusivamente para entrevistar a la gente que ha estado implicada y bueno, visibilizarlo, porque lo que hemos vivido en la radio pues no ha sido simplemente un trámite administrativo, sino un intento de silenciar las voces que incomodan, ¿no? Que incomoda esta sociedad en la que vivimos. Y es que, claro, nos negaron una licencia para poder emitir, y eso creo que no es casualidad, ¿no? Chicos, chicas, chiques, lo dejo caer. Es parte de un modelo que decide quién puede hablar y quién no, y nosotras lo tenemos claro. O sea, desde la radio no vamos a aceptar y no se ha aceptado ese silencio impuesto. Se ha estado luchando con muchísima ayuda de colectivos y apoyo, y bueno, una abogada fabulosa también ha hecho ahí un trabajazo. Y si hoy estamos aquí no es solo por una sentencia que por fin se ha hecho pública y que efectivamente no han podido con la radio, y sobre todo pues porque no estábamos solas, ni solos, ni soles. Hemos estado apoyados. Gracias a todas esas personas por ese apoyo, por esa difusión, por esa firma, por la aportación económica y también pues por este reconocimiento que se nos ha dado finalmente, ¿no? Y esta lucha también es vuestra, gentecilla que había estado ahí apoyando a pie de cañón. Y esto no termina aquí, una resolución no borra todo lo que ha pasado ni cambia de un día para otro un sistema que sigue poniendo trabas a los medios comunitarios, pero sí deja algo claro cuando nos organizamos, cuando resistimos, cuando nos callamos, hacemos ruido, y ese ruido importa, que a veces parece que no. A mí me pasa, ¿no?, de que yo a veces me cojo y me desilusiono y me quedo como un poco más plof para coger y seguir luchando, pero este tipo de cosas, aunque haya costado lo suyo, pues me daba luego esa chispita, ¿no? De venga, sí se puede luchar por los derechos que deberíamos de tener y que no me están incumpliendo bajo ningún a nivel legal, pues algo que se no hemos incumplido nada, básicamente. Así que seguiremos señalando esta censura, seguiremos defendiendo la comunicación libre y seguiremos ocupando el espacio que nos quieren, que nos han querido quitar y que no han podido con ello, ¿no? Así que Radio Almaina no se calla y desde la voz de la invisible tampoco. Así que estamos muy contentas y pa'lante. Seguimos aquí pa'lante. Así que otro super mega aplauso y reconocimiento porque vivan las radios libres, gente. Ya traeré a la gente que sepa más del tema, porque yo soy recién nueva y tampoco tengo mucha idea, pero bueno, quería aprovechar en este episodio de este domingo, porque justo ha salido este 7 de abril, la resolución, y ha sido como, venga, va, para adentro. Esto se tenía que grabar, aunque haya sido fuera del episodio, porque merece un agradecimiento, y ya que el episodio va de sobre agradecer, que mira, estas cosas pues merece la pena seguir luchando para coger y seguir manteniendo espacios que hace bien a la gente tener este tipo de espacios, tanto la gente que lo escucha como la gente que lo hacemos y por la sociedad, para la sociedad en general. Así que nada, muchísimas gracias y esperemos que Radio Almaina no se siga callando por muchos años más. Esto no es un programa. Esto es un espacio de escucha. Un cuerpo que habla. Una grieta que se abre. Un lugar donde lo invisible deja de estar solo. Esto es La Voz de lo Invisible. Gracias por entender que la radio también puede ser refugio, también puede ser grieta y puede ser un lugar donde una viene a no tener viene a no tener respuestas, sino a poder ser, a poder mostrarse tal cual es, sin esconderse, ¿no? Y en un mundo que exige, que intenta simplificarnos, pues abrir este espacio de tiempo, abrir este espacio de escucha, de posibilidad y profundamente político. aquí estoy a tope metiendo esto, pero es que es verdad. Y no es solo hacer radio, es una forma de cuidado, de resistir, de tejer en comunidades de lo invisible que poco a poco se va haciendo visible. Y gracias por dejarme habitar este espacio, por dejar que mi voz y todas las otras vocecitas lindas que tienen mucho que contar se van sumando con todo lo que conlleva. Y que también formen parte de esto, para mí es muy especial. Así que gracias de todo corazoncito también. Y vivan las radios libres. Ole, ole, ole y ole. Como buena andaluza. Vamos a ir cerrando este espacio. No quiere quedarse solo con mi voz. Lamentablemente hoy ha tenido que ser así. Pero bueno, ya sabéis que una sola voz no basta para nombrar todo lo que duele, todo lo que es silencio, o sea, todo lo que se rompe en silencio. Ni todo lo que una persona atraviesa cuando está una mala racha y el mundo sigue como si nada, ni todo lo que sigue latiendo aunque parezca que ya no queda nada, ¿no? Lo hablo por el tema de retomar lo de agradecimiento de antes, del inicio de los poemas y todo eso. Y este espacio quiere ser muchas formas de sentir, muchos procesos distintos, muchos ritmos, muchas maneras de estar en la vida y un lugar donde no haga falta estar bien para poder estar. Un lugar donde lo frágil no se esconda. Un lugar donde lo que duele también tenga ese espacio. Aunque sea chiquitito, que ojalá fuera cada vez más grande, pero estoy contenta porque mucho espacio, o sea, ya cada vez hay mucho espacio donde se van visibilizando voces así. Y donde poco a poco, pues sin forzarlo, puedan empezar a aparecer grietas por donde entrar, donde entre, perdón, algo parecido a lo que es vivir real, no desde esa máscara. Así que este espacio también es vuestro, si estás atravesando una mala racha, si hay una parte de ti que no sabes cómo sostener, si hay palabras que no te salen, si hay procesos que necesitas compartir, que sepáis que este espacio es vuestro. Y podéis escribirme a lavoz.invisible0@gmail.com. Madre mía, ya me lo aprendí. Ayer en la jam de poesía. No lo pude decir de memoria por los nervios. Así que, mi gentecita, este programa no nace de tenerlo todo claro. Nace de que te atraviese, de preguntarte cosas, de romperte y de volver a mirarte. Y a veces, en medio de todos estos procesos, encontrar un pequeño gesto que nos sostenga, pues puede ser algo muy bonito también, ¿no? Y hay que agradecerlo. Así que hay algo que me gustaría que os llevaseis para cerrar. Que agradecer es simplemente no haberte ido, seguir respirando y levantarte cuando no tengas ganas en ese latido mínimo que dices, sí, aquí continúo. Y eso, aunque no parezca, ya es muchísimo. Así que lo que hoy ya se ha dicho, no se quede solo en palabras, se vuelva conciencia, se vuelva cuidado, se vuelva espacio, se vuelva sostén y se vuelva acción política. Y que si algún día no podía agradecer, pues no pasa nada. Eso también quiero que se quede clarito. Esto ha sido La Voz de lo Invisible. Muchísimas gracias por estar ahí hasta el final. Un super besito. Chao, chao.